la Zona Cero. En nuestro tiempo dedicado a los monográficos Zona Cero, con nuestros queridos asesores Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo te encuentras, Carlos Canales? Pues muy bien. Bueno, ¿estáis dispuestos? Bueno, ¿dispuestos hasta dónde? Aquel Rex tuvo que durar 1000 años y tan solo duró 12. No sé si podemos contar todo lo que nos hemos propuesto, queridos amigos, porque hay que hablar del esoterismo nazi. Eso, todos los grandes clásicos de nuestro monográfico de Zona Cero. Así que, no sé, se te voy a nombrar a ti, Jesús, ¿sumo sacerdote? ¿De qué? Para que oficie. Me preocupa eso. Y a ti, Carlos, también somos sacerdotes. Vale. Así que ya podéis obrar bien, porque oficiar bien, porque esta noche vamos a estar en situación muy comprometida. La ceremonia está servida, sí. Sí, vamos a desatar pasiones, pero vamos a intentar ser lo más objetivos posibles, como siempre nos hemos propuesto en esta sección, en este monográfico Zona Cero. Esoterismo nazi, señores. Parece que existió, Carlos, parece que es una realidad, y los aliados quedaron asombrados cuando en el año 45 empezaron a descubrir cosas extrañas en torno a estos seres extraños, los nazis. Al parecer el esoterismo no les era ajeno. No, y además yo quiero lo primero de todo distinguir, para que quede muy claro, porque esto si no, no se puede percibir más que como una absoluta locura. Es una especie de paranoia increíble y colectiva que afectó a todos los grupos dirigentes del Partido Nacional Socialista y principalmente a un grupo que estaba muy vinculado a otras sociedades más antiguas alemanas que arrancaban de una tradición que venía ya del siglo XIX, como la sociedad de Thule, de la que luego hablaremos, y que llegaron a construir en torno a su grupo de poder una verdadera cosmogonía absolutamente diferente y totalmente distinta de lo que era la civilización judio-cristiana, alemana o occidental europea de los 1500 años anteriores. Parece, Jesús, que los nazis estaban muy interesados en implantar una nueva religión. Una nueva religión y un nuevo orden social, podríamos decir ahora, ¿no? Ellos estaban como muy influenciados, cuando digo ellos, estoy hablando de la cúpula, por supuesto, estaban muy influenciados por las doctrinas esotéricas de la vieja Alemania, de esas teorías, esas leyendas que les emparentaban a ellos, a los arios, con una raza superior, y leyendas tenían pues para sustentar esto, ¿no? Leyendas, por supuesto, cogidas por los pelos, y en eso se basaron. Y de ahí que sea tan importante para estudiar la génesis del nazismo esotérico, fundamental desde mi punto de vista para entender un poco toda la barbarie política y militar que después ocurrió, es importante tener en cuenta esas órdenes medio religiosas, medio esotéricas, que se gestaron pues en los años anteriores a que el nacionalsocialismo pues fuera o tuviera todo su auge. De ahí que tengamos que hablar pues de la Orden Germana o de la Sociedad Thule o de la Sociedad del Brill o de Aneberbe, porque son sociedades que yo creo que entenderían o pueden servir un poco para entender a todos los oyentes pues lo que había, ¿no?, detrás en las bombalinas de ese esoterismo nazi, que era fundamental, porque Hitler estaba convencido de estos poderes ocultos. Hitler estaba convencido que era uno que tendría que, bueno, pues el que iba a suceder al gran monarca o al gran jefe o a saber quién, ¿no?, y que no era ni más ni menos que un mensajero, que un paladín de algo muy superior, de lo que sería un cuarto Reich. No llegó al cuarto Reich, por fortuna, pero siempre este Reich dejó una huella de sangre, de dolor y de penuria. Como todo el mundo sabe, cuando Hitler fue desmovilizado después de haber participado en la Primera Guerra Mundial, pues fue más o menos adscrito al servicio de inteligencia y tenía una misión en Múnich, tenía que investigar a los grupúsculos comunistas, a los grupúsculos obreros, que en secreto se reunían. Se acercó uno de estos grupúsculos y cuál fue su sorpresa cuando averiguó que no eran comunistas, sino todo lo contrario, eran de extrema derecha, el Partido Obrero Alemán. Bueno, pues ahí empezó la historia de Hitler a principios de los años 20 y también la historia de unos que se fijaron en él. Y yo no sé, Carlos, qué verían en él para fijarle como el nuevo mesías. Dos principalmente que son sus grandes mentores dentro del Partido Nacional Socialista y los que le influyen a él, porque bueno, Hitler ya tenía una tradición de ultranacionalismo alemán como pequeño católico austriaco y bávaro de la época, que había acrecentado de una manera muy profunda durante los años de la Primera Guerra Mundial. Hitler fue héroe de guerra, tenía la Cruz de Hierro de primera clase, y la verdad es que eso le infundía, tenía algún tipo de personalidad que infundía un cierto respeto. Sí. El hecho cierto y es defensor de la teoría de la puñalada por la espalda, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cosas iguales siniestras como fue toda su vida, pero lo que es cierto es que dos personajes en concreto se fijan especialmente en él: Klaus Hofer y Dietrich Eckhart. Ambos estaban especialmente vinculados a las sociedades secretas que en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial habían sostenido la locura de la superioridad de la raza alemana y del germanismo como tal frente a lo que ellos entendían que era una degeneración de la civilización judio-cristiana. Exacto, porque decirles era a campo abonado, ¿no? Sí, efectivamente. Eso sí que es importante. Es decir, el nazismo tiene dos fases básicas. La básica, de verdad, es el movimiento social que la burguesía alemana intenta utilizar frente al comunismo para luego ser devorada por ellos. Un gran error que algunos deberían aprender de la historia, y estoy pensando en algunos lugares muy cercanos a nosotros. Claro. Y luego, por otro lado, lo que era la base mitológica tradicional, digo mitológica en el sentido de falsa tradición inventada por los grandes doctores de las universidades alemanas a lo largo del siglo XIX, que justificaron de una manera salvaje lo que luego ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Si gran parte de lo que ocurrió en la Segunda no es sino un heredero de la locura pangermanista y brutal del Kaiser Guillermo y todos los que le rodeaban. Lo cierto es que tanto Hosshofer como Erkard, que formaban parte de círculos esotéricos muy, muy sólidos y con una gran tradición en Alemania, se fijan en Hitler como el posible heredero, y ahora lo que voy a hablar es, desde cualquier punto de vista que se piense racional, doctrinal y occidental, como sería el mío, una auténtica locura. Pero es lo que hicieron. Es decir, ellos estaban convencidos de que esta persona, Hitler, les podía ayudar, en cierto modo, que fuera un medium a contactar con lo que ellos consideraban que eran las entidades que podían regir los destinos del mundo, y lo que ellos llamaban los superiores desconocidos. Y a partir de ahí, de hecho, Erkard, cuando muere, deja dicho una frase terrible, es decir, seguir a Hitler, él bailará y os indicará el camino, en el año 23. Es decir, es la manera de convertirle en el heredero de toda la tradición esotérica alemana que debía heredar y convertir para ellos la fuerza de lo que ellos llamaban el Brief, que es una historia vinculada a mitos tradicionales de Centro de Asia que ahora contaremos. Y además había que añadir a un tercer personaje, esos que acabas de decir, que era un tal George Lanz von Ihlenbeffels. Tenía nombre rarillo, en realidad se llamaba Adolf Lanz, pero yo creo que le debió parecer bastante corto, y al final se autotituló con este von Ihlenbeffels, que es el creador de la Orden de los Nuevos Templarios. La creó en 1907 en Viena y publicó una revista de infausto nombre y prestigio, que era Ostara, en la que hacía propaganda de ese ocultismo y ese misticismo racial, hasta el punto que el joven Hitler era un ávido suscriptor, las leía con suma avidez, y Ihlenfels, que le llegó a conocer, pues establecía una serie de teorías que luego fueron propugnadas por Hitler y sus seguidores. Una de ellas era la de las razas humanas. Y ahí es donde dicen que aprendió a odiar a los judíos, ¿no? Exactamente. Por eso digo que es importante saber esta literatura con la que bebía Hitler en sus primeros años, igual que pasa con el simbolismo de las esvásticas, que después lo comentaremos, como lo estuvo viendo en una abadía benedictina donde él era cantor en un coro cuando tenía 10 años. Bueno, por Ihlenfels es importante tener en cuenta que él ya propugnaba en esta revista quincenal llamada Ostara pues esas granjas humanas donde quería erradicar los elementos eslavos y alpinos, así lo llamaba él, de la herencia germana. Entonces se estaba adelantando unos 20 años o más a las ideas que tuvo Hitler. Y en 1932 Ihlenfels afirmaba en una carta, y esto es importante porque está al hilo de lo que decía Carlos, que Hitler es uno de nuestros discípulos, que llegará un día en que nosotros por medio de él seremos victoriosos y crearemos un movimiento que hará temblar el mundo. Esa gente es el que apoyó a Hitler. Hitler hizo una primera intentona en el año 23, quiero recordar, con aquellos 3.000 camisas pardas que avanzaron a esa cervecería de Múnich, donde se reunían los del Congreso. La cosa salió mal, de aquella refriega salieron los 16 primeros mártires del nazismo, luego lo fueron venerados, incluso se creó un templo para ellos, el Templo del Honor. Pero en ese año 23 Hitler se tiene que ausentar, por motivos evidentes, durante un tiempo, y ya empieza a gestarse la historia de esa mitología. Es el año fundamental, porque es el año que Dietrich Erhard le considera, a través de la Thule Gesellschaft, que era la sociedad de Thule, que era realmente una sociedad de asesinos, así como suena, porque habían matado solamente entre 1919 y el 23 probados más de 300 asesinatos políticos. Entonces esa sociedad de asesinos, que era la que quería recoger la herencia mágica, como ellos llamaban, de la Alemania ancestral y del nuevo mundo, es decir, de la nueva persona, del nuevo ser que tenía que sustituir al, como llamaban ellos, al vacilo destruido por el judio cristianismo, son los que se fijan en él como su heredero elegido. hay que tener en cuenta que todas estas extrañas doctrinas quedaban al margen de lo que era el movimiento político y de las luchas de la Alemania de la época. De hecho, el pueblo alemán como tal no percibía esto, nunca se percibió. Cuando digo nunca se percibió, es que nunca se percibió. Cuando son juzgados por crímenes de guerra los nazis en Núremberg en el año 45, y gran parte de las personas que estamos citando, bueno, muchos habían muerto, otros fueron condenados y ejecutados después, son condenados por crímenes contra la humanidad. Pero realmente los jueces americanos y británicos no querían reconocer que ni siquiera esto fuera posible. Porque era una cosa tan absolutamente alejada del pensamiento occidental clásico, que ellos no podían ni querían entender que los alemanes habían abierto en solamente un periodo de 20 años, como dijo muy bien un escritor francés en El retorno de los brujos, Bowles, bueno, Bowles es una persona en inglés, ¿no? Es inglés, Bowles. Bowles, sí. Dijo que habían abierto una puerta hacia otra cosa. Entonces, que esa puerta se abrió hacia otra cosa durante 12 años, no es que fuera malo, que lo era, bajo cualquier concepto, sino que es que ni siquiera pudo ser entendido por aquellos que les juzgaban por crímenes de guerra, porque se alejaba de una manera tan radical del pensamiento civilizado occidental que era prácticamente imposible comprender cómo semejante número de barbaridades podrían haber sido cometidas por personas aparentemente normales en tan corto espacio de tiempo. Volvamos a la leyenda, volvamos a la mitología nazi. Jesús, hay que hablar de la Atlántida, hay que hablar del hundimiento de la Atlántida y de esa casta sacerdotal que supuestamente escapó viva de aquella catástrofe, ¿no? Se alojaron en el Tíbet y allí los nazis buscaron. Allí buscaron, ¿no? uno de los sitios que buscaron, pero es que también dicen que buscaron en la Antártida y también dicen que buscaron en los Alpes y buscaron en bastantes lugares. Ellos tenían toda una mitología muy particular y por supuesto la Atlántida entraba en su juego, ¿no? En su póker. Pero no olvidemos que también entraban otros lugares también más míticos y con resonancias muy esotéricas como era Shambhala. O Agartha. Agartha dice que sería como el reino y Shambhala sería la capital. Y no por casualidad estuvo rodeado de gente muy vinculada a los poderes ocultos, entre ellos a los lamas tibetanos. Hay toda una historia, una entre leyenda y realidad, que conoceréis bien, que era pues el famoso lama de los guantes verdes, así le llamaban, aunque a pesar de que se sabe que de lama tenía muy poco, a pesar de que sí usaba unos guantes verdes. Bueno, este tipo de cosas es lo que le vinculaba con estos lugares. Con la Atlántida, no tanto porque eso sí que era inencontrable y nunca se mandaron expediciones allí, pero sí se mandaron expediciones a la Antártida pensando, y aquí entra una de esas teorías delirantes del esoterismo nazi, pensando que la Tierra estaba hueca y que en el interior de la Tierra pues vivía una civilización intraterrestre con unos poderes muy tremendos, una especie como de raza primigenia con la que los arios tendrían que hermanarse para luego, a través de esa fuerza que era el Vril, de ahí que se llamara la sociedad del Vril, consiguieran un poder tal que ellos, los de la superficie y los de el interior de la Tierra, pues llegaran a dominar el mundo. Ellos estaban totalmente convencidos y de ahí que mandaran misiones, de ahí que uno de los líderes negros, uno de los miembros de la sociedad del Vril, que era Karl Haushofer, pues fuera un poco el instigador de toda esta teoría. Él fundó la revista Geopolítica, estoy hablando de Haushofer, y este hombre afirmó que Agartha era un mundo de sabios que tenía esa capital en Shambhala y que se hallaba en el centro de la Tierra, y allí había que dirigirse la raza aria para ese posible hermanamiento. Esto que parece que es totalmente delirante, se lo creía, ¿no? De hecho, comentaba Haushofer que quien se aliara con la superraza subterránea dominaría el mundo. Bueno, él mantuvo relaciones con los lamas tibetanos que vivieron en Berlín, y uno de esos lamas decía que era el hombre de los guantes verdes. Al final se supo que este famoso hombre de los guantes verdes no era otro que Henry Hanussen, vinculado al grupo Thule, también otro de estas mentes retorcidas, ¿no? Que fue el astrólogo particular de Hitler hasta un momento determinado, que es cuando habló de más y dijo dos días antes el incendio del Reichstag, y eso pues le permitió morir dignamente por traición. Hitler confiaba en los astrólogos, pero hasta cierto punto, incluso en algún momento llegó a ordenar la detención de muchos de ellos, ¿no? Sí, bueno, purgas entre ellos. Sí, pero es verdad que Jesús acaba de citar a Haushofer. Haushofer a mí me cae especialmente mal porque se libró. Fue uno de los pocos que consiguió. Era un iniciado de tan alto nivel dentro de la sociedad Thule del partido que Haushofer no fue afectado por las purgas del año 45, por las purgas que hicieron los aliados cuando decidieron condenar a todos los criminales de guerra. Es curioso porque no se escondió. Haushofer mantuvo una vida pública. De hecho, Haushofer fue a visitar en la cárcel a ni más ni menos que a Wolfgang von Sievers, que era el director de la Menerve, de la Sociedad para la Búsqueda de las Herencias Ancestrales, y en una especie de magia, de acto de magia negra que hubo esa noche, le pasó en cierta forma los poderes y desapareció. Pero es, no deja de ser increíble y curioso que su hijo, el hijo de Klaus Kosthofer, Albrecht, murió. Pero murió por culpa de los nazis, que le condenaron a muerte después del intento de golpe de Estado contra Hitler en el año 44. Sí que es cierto que hubo algún astrólogo que llegó a predecir pues el intento de atentado de julio. Sí, pero claro, tuvo tantos. Sí, también la enfermedad de noviembre, y incluso decir que Hitler moriría antes del 7 de mayo del 45. O sea, que sí que había algún astrólogo que iba por ahí diciendo cosas, ¿no? Tenía varios. El más renombrado posiblemente fuera este que estamos diciendo, Erich Hanussen, pero bueno, causó hacer, no hay que olvidar, pues una de las cosas que dijo de él Rudolf Hess, el famoso prisionero de Spandau, ¿no? Que también decían que pertenecía a Tule, ¿no? Sí, Rudolf Hess sin duda alguna lo era. Pero para aclarar de la banda, por decirlo, blanda, ¿no? Del ala, pues menos, más, bueno, pues más fascista, como lo llamaban Haushofer, de los que buscaban la raza para los anglosajones. Y como que tenía un concepto más romántico de lo que era el nazismo, ¿no? No tan teñido de sangre como al final se convirtió. Pero bueno, al final y al cabo eso no les culpó de nada a Rudolf Hess, y al final el rey que murió a los 90 y tantos años, pues en agosto de 1987, parece que supuestamente suicidado, ¿no? Pero el porque cogió aquel Messerschmitt en mayo del 41 y se fue a Escocia, sigue siendo uno de los grandes enigmas, ahí está. Al parecer hubo una reunión con el propio Hitler que duró 4 horas. El intento parece claro. Cuatro días antes, ¿no? Yo creo que aunque se sabrá probablemente los próximos 20 años, lo que está claro es que sigue siendo el grupo, precisamente debido a la locura racista y maniática de los grupos directivos de la sociedad de Tule y del partido nazi, lo que buscaban era una alianza con los ingleses, los que consideran hermanos de sangre. Una estirme sajona más o menos pariente de la suya, con la cual pretendían dominar el mundo y contra los cuales no tenían nada. Él forma parte de la misma mitología de Dunkerque, es decir, ¿por qué se permite al ejército inglés salvarse cuando lo podían haber machacado literalmente contra las playas? Yo creo que todo y le dan las horas suficientes gestos, como sí, para poder escapar. Sí. Lo que pasa es que Churchill era un tipo duro de pelear, ¿verdad? Las cosas, y no andaba para magia ni para charras. Y Churchill, por cierto, hizo contrarréplica, hizo... Sí, pero con gran esfuerzo y nunca creyó en ella, pero sí que es cierto que... Lo puso a sus druidas a trabajar. Sí que es verdad que lo hizo, sí que es verdad, pero nunca creyó en ello. Sí, Churchill venía de una sociedad muy diferente y la verdad es que nunca pensó que los alemanes fueran en serio en esto. Lo que pasa es que, bueno, emigrados como Steiner le fueron convenciendo de que era verdad, de que de verdad la alta cúpula nazi creía en estas cosas. Y quiero poner un ejemplo que es muy significativo, porque fue conocido en todo el mundo y es uno de los casos que a Hitler le hace pensar que de verdad están tan chalados como para creer en estas cosas, que es el acto que se produce en el monte Elbrus en agosto de 1942. Los nazis consideraban que el Elbrus, que es el monte más grande de Europa, si todos consideramos que Europa llega hasta el Cáucaso, si eres francés dirías que no, que es el Mont Blanc, porque Europa acaba en algún punto indeterminado de Rusia. Pero bueno, el Elbrus, que es el monte más alto de Europa, forma parte de las leyendas alemanas en el sentido que Mime, el herrero que forjaba la espada de los Nibelungos, vivía en un monte del Cáucaso, que además formaba parte del Axis Mundi, del Eje de la Tierra, y que era la principal entrada o punto de contacto con los superiores desconocidos del intramundo. Bueno, cuando en el año 42 la vanguardia alemana, en agosto de 1942, en la ofensiva del Cáucaso, en la que llega hasta Stalingrado, sobrepasa lo que es Chechenia, ocupa Maikop y avanzan hacia el sur, un pequeño destacamento alemán es encargado de una misión muy especial. Un grupo de alpinistas, las SS, reciben la orden de izar la bandera alemana en lo alto del Elbrus, a 5,000 y pico metros de altitud, y allí hacer una misa negra. Bueno, las fotografías del Elbrus que dieron la vuelta al mundo, porque los alemanes se encargaron de hacer una gran publicidad, son conocidas en Inglaterra. Los servicios secretos británicos informan a Hitler, a Churchill, de la misa negra celebrada por un grupo de la Orden Negra de las SS en lo alto del monte. Como el mundo, el día del año de la inflexión, porque era el momento a partir del cual se suponía, según la creencia de los espiritistas que rodeaban a Hitler, que se iba a dar un vuelco a la situación y que a partir de entonces las fuerzas del mal, las fuerzas del poder de los superiores desconocidos de Garty Zambala se pondrían de su lado. Es decir, que alguien ocupe tiempo, esfuerzo y ganas en algo tan aparentemente absurdo es lo que a los ingleses les empieza a hacer ver que pueden jugar a su favor con semejante locura. Además, ahora Carlos ha tocado uno de los símbolos para mí más importantes de todo el nazismo, que era el Monte Elbrus, pero al lado del Monte Elbrus, que es cierto, que parece que era un acto bastante descabellado y que en agosto de 1942 pues colocara la bandera de la Cruz Gamada. Hombre, tiene su razón de ser por una historia. Ellos consideraban el Monte Elbrus como la montaña sagrada de los arios y además, el lugar donde habían callado el arca de Noé después del diluvio. O sea, que estos no pensaban que estaba en Turquía como todo el mundo en el monte. O sea, la Ararat no llegaron y entonces había que buscar uno. O sea, parece que tiene unas reminiscencias, sí. Y eso que decía Carlos, el Axis Mundi. Para ellos era el eje del mundo y donde coronarlo y poner allí la bandera. con la cruz gamada era un símbolo que trascendía mucho más que la mera leyenda. Pero era un símbolo. El otro era la esvástica, no lo olvidemos, la cruz gamada, el por qué se convirtió en la enseña de los nazis. La otra era el grial y el otro era, por ejemplo, la lanza del destino. Hay una serie de elementos por ahí alrededor que son convenientes pues manejar y esbozar para entender en parte pues esa manía o ese delirio que tuvieron, por no hablar de ciertas teorías. Una ya la hemos esbozado, como era la teoría de la tierra hueca, pero otra la del hielo eterno también, que elevaron a los altares de la ciencia a Horviger, pues que el pobre hombre no daba más de sí, y sin embargo, pues por mantener una teoría donde se hablaba de cuatro lunas que fueron cayendo consecutivamente sobre la tierra, y esta sería la última, la que está, ¿no?, la que podemos ver y que algún día se precipitará, bueno, pues enarbolando teorías totalmente extrañas, donde se mezclaba el hielo con el fuego, pues ellos consideraban que eso daba, pues, bien a todo ese tipo de ideas nacionalistas, y Horviger, pues ya tengo que era un pobre hombre, pues lo elevaron a esa categoría. Para entender todo este tipo de cosas hay que entender ese simbolismo en el que se inventaba el esoterismo nazi, porque si no, sería muy difícil entender cómo todo un pueblo alemán tan sesudo pues pudo caer en este delirio colectivo. Hablemos un poco de los personajes cercanos a Hitler, que conviene comentar algo, bueno, sobre Joseph Goebbels. Digamos que el ministro de propaganda nazi no es que fuera muy esotérico, pero sí, en cambio, echó mano de Nostradamus en algún momento para hablar de sí, Hitler, pero pura propaganda. Era el menos crédulo de todos ellos, era el único que no formaba parte de la sociedad actual, vivía muy al margen de lo que era el esoterismo nazi. El grupo principal estaba en torno a Himmler. Como el gran sacerdote. Sí, era el auténtico aprendiz de brujo. Exacto. Era el que hubiera sido ministro, probablemente, de una especie de asuntos religiosos paganos, si Alemania hubiera ganado la guerra, y hubiera sido el director del nuevo Estado ario que querían construir de Flandes al Mediterráneo, lo que ellos querían llamar la Nueva Borgoña. Era el que quería llevar hasta el máximo extremo de su aplicación todas las teorías delirantes, racistas y exterminadoras de la búsqueda del nuevo hombre por parte de los alemanes. Y luego todo el entorno que formaba la Orden Negra de la Orden Negra de las SS era el grupo que realmente hubiera dirigido, en cierto modo, los destinos de Alemania después de la Guerra Mundial. Muchos brujos animaron a Himmler a dar un golpe de Estado, ¿no? Pero este lo desestimó por la lealtad que tenía. Efectivamente, Hitler, ¿no? La verdad es que los alemanes fueron alemanes siempre. De hecho, es cierto que incluso mucha gente que estaba en contra de Hitler, cuando empezaron a ver cómo se ponían las cosas, estuvieron también en contra del golpe de Estado del 20 de julio del 44, porque no les parecía la manera correcta de hacer las cosas. Realmente es porque no sabían quién estaba detrás. En eso no debe ser terrible que cuando le mataron a Albert Haushofer, ni más ni menos que al hijo del mentor espiritual de todo el nazismo oculto, que era Klaus Haushofer, cuando le fusilaron los alemanes en los procesos que siguieron a la purga terrible después del intento de golpe de Estado, le encontraron en su bolsillo un pequeño poema que decía ni más ni menos: mi padre no supo guardar el sello, liberal demonio lo dejó suelto por el mundo. Ahí es una manera de explicar muy claramente que algunos de los que estaban en torno al golpe de Estado sí sabían contra qué dirigían. Decías tú que a Himmler le animaron para tener un golpe de Estado. Era imposible que era un golpe de Estado porque no estaba muy agradecido a Himmler. Sí. Me gusta que el menos ario de todo el gabinete que tenía era Himmler, era bajito, era miope, tenía unas gafas de culo de vaso y bastante raquítico. No tenía ninguna pinta de ese ario fuertote, pues que todo el mundo piensa. Entonces estaba muy agradecido de sacarle pues prácticamente de las cloacas y convertirle justo del jefe de las SS, ¿no? Su amigo Adolfo. Y bueno, fíjate, otro que tal baila, pero bueno. Pero entre ellos parece que se ayudaban. Pero es cierto que Himmler, que abandonó su fe católica pues por ese espiritismo, esa astrología y ese mesmerismo que él practicaba con avidez, fue de esas herramientas que tuvo Hitler pues para hacer todas las barbaries, y que no se puede entender si no era un hombre pues totalmente convencido, no solo del ideario nacionalsocialista, sino del ideario de que las fuerzas ocultas, la merge negra, es la que podía ocupar al Tercer Reich, a donde la ocupó. Hay un hecho curioso, un hecho arquitectónico curioso que podemos comentar, Carlos, si te parece, es que Himmler, animado por sus astrólogos, elige un enclave donde levanta una especie de templo parecido al Vaticano. El ejemplo se conserva todavía porque fue levantado en un estilo neogótico más o menos pintoresco por esclavos en los años 30. Castillo con población, ¿no? Sí, efectivamente. Regensburg, que era un burgo. La Orden Negra tenía varios burgos donde, por decir una manera, seleccionaban a lo que iban a ser los grupos dirigentes de las SS. Tenían tres tipos de formación: una formación de tipo militar, que se hacía en Prusia; otra formación de tipo, iba a decir, histórico-científica, técnica, que era donde se elegía a los jefes de alto estado mayor, a científicos que pasaban luego a Nenerbe, etcétera, y una tercera de orden espiritual, que era la que habían concentrado en este burgo. Ahí lo que intentó recrear era lo que hubiera sido el futuro centro de, incluso de los 12 pares de la orden negra, porque tenía 12 centros, como los que tenía Carlomagno. Bueno, realmente 13 tenía. Bueno, pero tenía un asunto peligroso. Un décimo tercero. Que eran los altos dirigentes de la SS. Sí, exacto. Y a partir de ahí, él hubiera organizado lo que hubiera sido la búsqueda y depuración del nuevo ser en una Europa nueva, limpia y hecha a su medida, a su salvaje y psicopática medida. Para los que le seguían, el hecho de que si buscara como objetivo una especie de renovación humana total y absolutamente alejada, no deja de ser curioso que los tres líderes principales de la Orden Negra y el propio Hitler venían de un entorno católico alemán. Hitler era católico de educación, también era Hitler, y tenían una especie de visceral rechazo hacia todo lo que ellos percibían como debilidad judeocristiana, lo cual tiene mucho que ver con lo que habéis dicho anteriormente. No eran precisamente tipos cachas y duros, no eran de Schwarzenegger ninguno de ellos, sino que eran más bien escuchificados y escurridos. Pero que buscaban justo eso. La masonería era un invento de los judíos, ¿no?, para desestabilizar el planeta. Bueno, cerca de Wilhelmsburg hay un dato curioso. Himmler ordena crear allí un campo de concentración, utiliza 4.000 obreros para crear ese castillo, ese templo tan parecido en formas al Vaticano. Mueren 1.300 obreros creando aquel castillo, pero allí se inician una serie de rituales extrañísimos, ¿no? Yo creo que ese es el centro neurálgico, ¿no?, de lo que iba a ser la religión. Sí, no. Himmler tenía allí, pues eso, ese centro neurálgico en Wilhelmsburg, Westfalia, donde creó, por un lado, pues bueno, todo lo que era ese castillo iniciático, ¿no?, alrededor de esos 13 miembros. Además, como dato curioso, sabéis que a medida que los integrantes del círculo íntimo de las SS iban muriendo, pues se quemaba su escudo de armas, que junto con las cenizas, pues bueno, era allí colocado, ¿no?, en una urna, junto con las peanas, donde era venerado. O sea, intentaba siempre rememorar lo que era la tabla de los caballeros del rey Arturo, con lo cual nos da idea de esa idea mítica. Pero con runas, ¿no, Jesús? Eso con runas, sí, bueno, además era uno de los que intentó revitalizar el lenguaje germánico. El castillo tenía una serie de partes que estaban dedicadas a los objetos de culto especial. De culto especial no suyo, sino que ellos consideraban objetos de poder. Tenían un espacio para tres, para cuatro realmente. El primero, tres confirmados y uno en duda. El primero, los tres primeros que eran los confirmados, eran un espacio que reservaron a la Gili de Lancet, era a la lanza sagrada, la lanza del destino, la lanza con la que supuestamente el centurión de Longinos clavó al cuerpo de Jesucristo en la cruz, y que era el objeto más venerado por parte de los nazis porque estaba muy vinculado a la tradición germánica. La segunda, bueno, ellos de hecho decían que Longino era un germano, que llegaron a ese extremo de locura. Sí, se atacó por ahí, ¿no? Exacto. La segunda era el Santo Grial, que buscaban, y la tercera, el Arca de la Alianza. Entonces, se les había reservado a los tres un espacio más un cuarto que no tenían definido porque no sabían exactamente cuál era su conformación, que era la Mesa de Salomón. Entonces, con los cuatro elementos básicos del judeocristianismo, es decir, esperaban generar el centro máximo del poder mundial. Hablabas tú, Juan Antonio, antes de las barbaridades que se hizo ahí, ¿no?, alrededor de este castillo, de este centro neurálgico que tenía Himmler. Y me acuerdo de dos cosas que hizo Himmler, por las que ha pasado también un poco la historia de ese genocidio, ¿no?, que hizo. Y él mantenía extrañas teorías. Una de ellas era la del poder del calor animal. No sé si os acordáis en lo que consistía, pero ni más ni menos consistía en realizar experimentos en que las víctimas eran sumergidas en agua helada y después revivirás aquel que revivía, claro, por lo menos, porque muchos las palmaban, y luego eran colocadas entre los cuerpos desnudos de prostitutas. Yo pensaba que ahí había una especie como ese de calor o de espíritu vital que les tenía que reavivar. Y la otra teoría, la otra idea loca que tenía Himmler y que también practicó en ese lugar, era hacer unos trabajos estadísticos sobre la medida del cráneo de los judíos. Claro, el problema es que dice que solo valían los cráneos de los muertos recientes, así que se dedicó a decapitar a muchísimos judíos tras ellos. Fue tremendo. Pero Jesús, háblanos un poco de esas runas, háblanos de esa esvástica. Esas runas, por ejemplo, la runa Sig, que era la utilizada por las juventudes hitlerianas, ¿no? Uh-huh. Utilizaban esas runas siempre intentando trasladar ese nuevo mensaje, ¿no?, ese nuevo idioma. Claro, ya sabes que ellos siempre estaban buscando lo que era su acervo cultural. De hecho, una de las sociedades secretas de las que hemos mencionado, y posiblemente pues la que tenía más carácter científico, que era la Neverbe, significa ni más ni menos que la herencia ancestral. Ahí estaban intentando buscar, pues bueno, lo que era la genealogía, la arqueología y la prehistoria alemana, pues para reivindicar un poco todo ese tipo de teorías. Pero en contra de lo que muchos oyentes pueden pensar, la esvástica no es ninguna runa. La esvástica es una palabra que en sánscrito parece que significa, bueno, vendría del sánscrito suasti, que significaría bueno, es decir, estamos hablando de un símbolo de buen augurio. era, bueno, pues esa cruz, ¿no?, cuyos brazos están girando sentido de las agujas del reloj y que simbolizaba ni más ni menos que el sol, es decir, los poderes benéficos de la luz. El sol ártico, ¿no? Claro, y que ya, bueno, efectivamente, y que ya se encargó Hitler de darle la vuelta, ¿no?, y convertirlo pues en un símbolo totalmente nefasto y demoníaco. Pero la cruz gamada, la cruz, la esvástica, y se llama cruz gamada porque sí se parece, no a una runa, sino a la tercera letra del alfabeto griego, que es la gamma, la letra gamma, pues esa sí que sirve, esa esvástica ha servido como, bueno, como adalid de muchísimas culturas, y por supuesto no solo del área, ahí se ha encontrado en objetos chinos, en mongoles, en tibetanos, en hindúes, en indoamericanos, en Yucatán se han encontrado bastantes esvásticas. Pero nunca, y esto es curioso, nunca en los pueblos semitas, nunca se ha encontrado ni en las tradiciones judías ni en las árabes. Y bueno, ¿sabes además a quién se le ocurrió? ¿A quién le encargó que hiciera el diseño de la esvástica? Era ni más ni menos que un dentista, también ocultista, como no, llamado Friedrich Krohn, que es el que sugirió una esvástica sobre un disco blanco con un fondo rojo. Hitler quedó encantado de este diseño. Lo que pasa es que prefirió que los brazos estuvieran orientados no hacia la derecha sino hacia la izquierda, porque le encantaba más. Claro, lo cambió con la clásica cruz gamada nórdica. Por ejemplo, los finlandeses durante la guerra mundial usaban sus aviones esvásticas azules, pero que no tenían nada que ver con el símbolo nazi. De hecho, la adoptaron en el año 18 durante su guerra civil, y era para distinguirla de las estrellas rojas de los comunistas. No tenía ningún otro objetivo, porque no dejaba de ser un símbolo más de los muchos que había entre las tradiciones nórdicas. Entonces, Jesús, ¿qué te parece si hablamos de esos puntos claves que todavía falta por tocar? Pues puntos claves, pues hay muchísimos, y en algún caso, pues bueno, iniciamos, ¿no? Pero claro, esa vertiente esotérica que tiene el nazismo se puede encauzar en muchos puntos claves. Una era la búsqueda de esas enseñas sagradas que Carlos ha hecho referencia, y por lo tanto tenían que ir a lugares mágicos, que ellos consideran mágicos y arios, donde poder encontrar esos lugares de poder, incluso encontrarse con sus raíces. Hay un libro muy reciente publicado por Reinhold Messner, en fin, este escalador famoso mundialmente, porque es el único que yo sepa que ha escalado las 14 cumbres de más de 8.000 metros, y tiene un libro donde habla del Yeti, en donde lo desmitifica diciendo que realmente se trataba de los Okemo, y hay un apartado en ese libro donde habla de una expedición ultra secreta de los nazis al Himalaya, y fueron buscando ni más ni menos que la existencia del Yeti, de esta especie de homínido gigantesco, porque ellos consideraban que una especie de antepasado de la raza aria, y que, bueno, pues una especie de ser también sobrenatural que dominaba un poco las leyes del espacio-tiempo, y que entrar en contacto con esta colonia de seres que ellos creían previamente que era así, pues les podía reportar varios beneficios de toda índole. Igual que ocurrió cuando iban al Tíbet a ponerse en contacto con distintos lamas, acudieron a lamasterios, estuvieron investigando todo tipo de vestigios, para ellos arios, porque las esvásticas siempre la consideraron aria, a pesar de que es un símbolo universal y que aparece prácticamente en todas las culturas y no se tiene que reducir exactamente al mundo ario. Entonces ellos tenían esa preocupación tan absoluta que alrededor de ese simbolismo nazi se generaron muchísimas órdenes ocultistas que son importantes, aunque las mencionamos muy, muy de pasada, son importantes volver a repetir aquí, porque yo creo que ahí es donde se vertebra muchísimas de las creencias esotéricas que luego dan pie a que se cometan pues verdaderas barbaridades dentro del régimen nazi. Se habló en un principio de las primeras órdenes, una de ellas una especie de movimiento neopagano, bueno, pues fundado un poco en recoger esos orígenes arios de la trío Guido von Liss, estamos hablando del siglo XIX, y a partir de ahí pues siguen nuevas órdenes como la de los templarios, los nuevos templarios de Viena, hasta que ya surgen como las tres fundamentales desde mi punto de vista, que son claves, ya digo, para entender el esoterismo nazi. Una es la Sociedad Thule, como no, fundada por el barón Rudolf von Sobotendorf, y este, bueno, sí creo en el 1918, que es cuando se establece más o menos la génesis de esta Sociedad Thule, sí creo pues lo que eran estas bases, ¿no?, esotéricas, porque hablaba ya de una última Thule, de la ciudad Thule, una ciudad mítica que es considerada que estaba en el norte de Hipergoria, estamos hablando ya de reinos míticos y que nunca se llegaron a encontrar, pero como ubicación o patria de los gigantes y de los primeros seres llegados del otro mundo, y como no, entre esos estaban los arios. Por lo tanto, la sociedad Thule estaba reivindicando ese origen ya no solo humano del ario, sino casi sobrehumano, y curiosamente era la obsesión que tenía Hitler, y así quedó reflejada pues en varios testimonios, ¿no?, en grandes frases y Zohender, que recogió Germán Rauke en uno de los libros clave, ¿no? Hitler me dijo, se titula o se tradujo aquí en España. Entonces Rauke comenta una de las frases que le oyó decir al Führer, dice, voy a revelar un secreto, la mutación de la raza humana ha empezado, existen los seres sobrehumanos. Él pensaba que los seres sobrehumanos estaban en esta mítica Thule, y esta sociedad es la que se encargó de idear todo este tipo de creencias. Había gente tan importante como Dietrich Sterzer, o Gottfried Feder, o Alfred Rosenberg, o Rudolf Hess. Entonces, es una sociedad importantísima, porque paralelamente a esta asociación se creó, bueno, pues un periódico que fue dirigido en 1921 por Hitler, y bueno, pues lo que impulsó también el Partido Obrero fue esta sociedad de Thule. Lo que pasa es que Hitler se hizo con las riendas tanto de Thule como del periódico político este que empezó a surgir, ¿no?, a la sombra de la sociedad Thule. De hecho, es que gracias a Thule pues surge otra sociedad también importantísima, que es la sociedad del Brid, o la Logia Luminosa, o Logia Luminosa, creada en Berlín en 1925, y ahí es donde, bueno, es por eso, porque es el mismo año de la publicación del libro de Hitler, el Mein Kampf, de lucha, en 1925. Bueno, pues ahí se basa toda la filosofía de contenido totalmente esotérico, y sobre todo en una obra literaria que es fácilmente, bueno, pues encontrable en cualquier librería, que es la de Edward Buller Linton, que es La raza que vendrá, publicada en 1871. Esa obra es fundamental, curiosamente, a pesar de que es fantástica y cuando la lees pues es pura ciencia ficción, le sirvió de condicionamiento para pensar que, además de estas altas cumbres del Himalaya y del Tíbet y de otros lugares donde fueron, también dentro de la Tierra existía esta raza de superhombres, existía una energía poderosísima que era el Vril, que es lo que dio nombre a esta sociedad, y que tenían que entrar en contacto con el Vril para hacerse ellos con el poder mundial. Era una especie de hacer un hermanamiento entre la raza de la superficie, que será de los aries, y la raza intraterrestre, y de esta forma conseguir el poder del Vril. Y el que tenía el poder del Vril podía conseguir el dominio del Vril. Fijaos qué curioso que Valward Lytton, que es muy conocido por ser el autor de Los últimos días de Pompeya, hace una novela realmente aterradora, muy pesimista sobre el futuro de la raza humana, en la cual los Brilla, que es el pueblo que vive en las tinieblas, va a llegar en el futuro, es decir, bueno, así se llama el libro de Race to Come, La raza que nos suplantará, va a hacerse en el fin de los tiempos con el control de la humanidad. Bueno, ¿cómo esto llegó a convertirse en algo creíble por parte de los grupos dirigentes del turismo nazi? Se basa sobre todo en las teorías de algunas personas, unos Bosch de Gottendorf, sin duda alguna, pero de otros que no tenían nada que ver con ellos, es decir, como por ejemplo un maravilloso y alucinante pacifista que era Nicolás Reyes, del cual vivieron muchísimo, aunque le despreciaban enormemente, sin más cosa pacifista que por otras cosas, por decir al cabo era finlandés. Es decir, es cierto, es decir, entonces, cómo ellos hacen la fuerza de ello es el ir buscando poco a poco, de una manera progresiva, los puntos que ellos les permitan. Primero, contactar con los supuestos superiores desconocidos, es decir, el reino del señor del mundo, que vive en algún otro lugar, si el otro lugar puede ser interpretado como se quiera, otra dimensión, otro estado de conocimiento, otra no sé qué, como se ve, como cada uno pretenda. Y reconstruir lo que ellos llamaban el Axis Mundi, el eje del mundo. Estoy acordándome que hay un escritor muy muy conocido, muy muy conocido, porque se hizo una película realmente sobre su obra, que era Walter Harrer, que es el que escribió 7 años en el Tíbet, participó en una expedición alemana que fue hecha prisionera al empezar la guerra mundial, porque se encontraba en aquel momento en el Tíbet. Ellos iban a medir la pirámide del monte piramidal del Kailash. El hecho de que fuera a medir el Kailash es porque los supuestos jefes, es decir, sus superjefes iniciados, buscaban puntos que les permitieran ir construyendo una especie de extraña idea de la geografía que les fuera permitiendo identificar los lugares de poder para los contactos con los superiores desconocidos. Esto es tan aparentemente ridículo que no se debe olvidar que hasta 1943, la última expedición al Tíbet fue en septiembre del 43, los alemanes llegaron a construir un auténtico puente aéreo entre Ucrania y la Manchuria ocupada por los japoneses. Aparte de que algunas de las expediciones fueron enviadas por submarinos a Singapur. De hecho, la penúltima fue vía submarina hasta Asia. Pero que intentaron de manera desesperada y constante hasta que realmente ya no tuvieron más remedio. Por cierto, Carlos, ¿qué fondos destinaron a estos fines? Pues mucho, con exactitud no se sabe, porque se trataba de partidas secretas dentro de, bueno, aparte está destinado a una ciudad pequeñita, pero vamos, pero muy... Pero le dieron la importancia que... Se le dio bastante importancia, sobre todo, como ha dicho algún historiador posteriormente, el esoterismo ayudó mucho a los aliados a ganar la guerra. Porque claro, si alguien, en vez de investigar, pues por ejemplo, la bomba atómica, que después de la destrucción de Nors Hydro por comandos noruegos, sinceramente, prácticamente abandonaron la investigación, aparte de todo porque no encontraron una alternativa al agua pesada, los americanos, por ejemplo, lo consiguieron con grafito, pues gran parte de la investigación científica se vio obstaculizada porque había, por decirlo de una manera, otros condicionantes. Sí que es cierto que la locura esta nunca pudo afectar a lo que era la investigación sobre armas directas de uso en campo de batalla. Ahí los alemanes siempre mantuvieron una cierta primacía. Pero lo que era investigación seria a largo plazo sí se vio perjudicada, porque había un uso de recursos para operaciones aparentemente sin sentido que no tenían ninguna lógica. Es decir, que alguien gasta dinero, aunque fuera poco, porque realmente tampoco era una barbaridad, en intentar contactar con el supuesto rey del mundo en las montañas de Taklamakan en plena ofensiva del año 42 en el Cáucaso, pues no tiene sentido. ¿Y los aliados qué importancia dieron a este mundo esotérico? Hombre, le dieron una importancia a posteriori, porque mientras estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, desde luego había otro tipo de preocupaciones. Estas cosas, ¿sabes?, que empezaron a salir a la luz, a desgranarse después, cuando se empezaron a encontrar documentos. ¿Pero tenían conocimiento de lo que estaban haciendo los aliados en ese terreno? Tenían un conocimiento, pero yo creo que muy somero, muy de pasada. Salían con las aficiones de Himmler a todo este tipo de ciencias ocultas. Goebbels, utilizaba la astrología como arma de masas también, porque sabía que la astrología pues podía funcionar bien manipulado pues para ciertos objetivos, y sabía pues bueno las manías y las locuras que tenía Hitler, y que bueno pues se consideraba un alucinado, alguien que estaba poseído y que posiblemente pues practicara sus ciencias ocultas, o así lo pensaban los aliados. O sea, pero había como una visión, si quieres, folclórica de todo esto que se estaba gestando en la trastienda del nazismo. Incluso llegaron a salir la luz después. Incluso llegaron a hacer revistas falsas, la famosa revista Zenit, ¿no? Claro, por ejemplo. Lo que pasa es que cometieron un pequeño error, ¿no? Porque se equivocaron y pusieron en lugar de Zenit, Dar Zenit. Es verdad, y es cierto que tanto Churchill como sobre todo los ingleses llegaron a contratar, por ejemplo, a Aleister Crowley, el famosísimo mago negro, creador de la Golden Dawn. Pero en realidad, lo cierto es que pese a que hay un intento muy serio intentar demostrar que no, que se lo querían, que era muy serio, a Churchill siempre le parecieron los perfectos subnormales. Otra cosa, pero yo sinceramente, Churchill era muy bruto, además, de pensamiento y de obra. Tenía una gran experiencia de combate, incluso personal. Entonces, esto le parecía absurdo. Entonces, a él le costaba enormemente creer que los alemanes dedicaran de verdad tiempo y esfuerzo a ello. Hay quien intentó demostrar, sobre todo en los últimos años, que no era así, que se lo llegó a tomar bastante en serio, y que incluso la contratación de gente como Crowley, o incluso de alemanes emigrados, que habían llegado en los años 30 a Inglaterra, le fueron convenciendo de que de verdad tenía que hacer una especie de contraguerra mágica. Yo no digo que no lo hiciera, es decir, hay datos suficientes como para pensar que lo hizo. Lo que ahora bien, estoy absolutamente convencido, como he dicho al principio, que el señor parece una tontería. Sí, la verdad es que tú tienes de tener eso aquel, ¿eh? Sí, cuando, un tipo duro. Cuando capturan a Rudolf Hess, llega el ayudante y le comenta, primer ministro, hemos capturado a Rudolf Hess. Y se le queda mirando y dice, ¿eso es cierto? Y dice, así parece. Pues eso no me impedirá terminar de ver esta película de los hermanos Marx. Pero eso me recuerda a eso. Yo no sé si la frase es real o no, la verdad es que... ¿Sabes a qué me recuerda? A la de Waterloo, cuando... Tú sabes que Wellington se va muy mal con uno de los generales, no ahora mismo quién era, porque se había fugado con su cuñada. O sea, él estaba con su cuñada y se había escapado. Y hay un momento en que una bala de cañón francés le arranca la pierna de cuajo. Entonces, en el caballo, el general sin pierna dice de repente... A fe mía que he perdido la pierna, y le contesta Wellington, a fe mía que es cierto. Bueno, pues el esoterismo nazi, ¿y qué pasó después del año 45, Jesús? Se ha comentado de todo, ¿no? Se ha comentado de todo, claro, ya creo que ahí se acaba la historia y casi empieza la leyenda, ¿no? Porque la historia y la fulminación de ese régimen, pues, acaba en 1945, y a partir de ahí hay una diáspora, aquellos que no son juzgados en el tribunal de Núremberg, claro. Recordamos que más de 5.000 oficiales escaparon, oficiales y científicos. De todo había, efectivamente, ya creo que ahí empieza a surgir, ya no esta leyenda esotérica, sino también se empezó a especular si realmente ellos habían encontrado un arma secreta que si les hubieran dado un poco de tiempo hubieran acabado con el mundo. Se hablaba del martillo de Thor, que sea, bueno, pues la operación martillo de Thor era el nombre clave con el que se designaba este superarma secreta que pudo haber tenido los alemanes y que pudo haberse convertido en la primera bomba nuclear desarrollada por la humanidad si no lo hubieran desbaratado antes, ¿no? Se comentó después eso, que habían inventado, creado artefactos muy similares a los ovnis, y que muchos de esos avistamientos podían obedecer a estas armas secretas, o sencillamente naves en las que se podían desplazar los alemanes. Empezó a surgir muchísima leyenda alrededor de eso, y bueno, donde más se empezaban a confluir estos grupos de nazis y ya casi neonazis, pues para escapar de ese castigo, ¿no?, que tenían merecido, pues era en Sudamérica, y en concreto en Argentina. Sabes que ahí el peronismo da cobijo y protección a muchísimos nazis fugitivos, y llegan a centenares a Buenos Aires, ¿no? Sí. Y claro, ahí crean organizaciones, ahí se organizan en pequeños grupos, ahí empiezan a conspirar, porque ellos por lo menos en los primeros años, intentaron volver otra vez a restablecer ese poder, como pasa siempre con los vencidos, entre que se cree que es una situación momentánea y que en breve pues volverán otra vez, que se olvidará Napoleón, ¿no? Sí. Lo que pasa es que después del 45 casi hay una diáspora de submarinos clóset, ¿no? Bueno, realmente, yo creo que hay ahí parte de leyenda, porque realmente son dos. Es cierto y conocido que dos submarinos se rinden, dos de clase U, sobre todo uno de los dos, que era un submarino tipo 21, se rinden en las costas argentinas, en la Marina Argentina, uno en junio del año 45 y el otro, sorpréndanse, en el mes de octubre. Es conocido que Japón se rinde el 2 de septiembre. El último contingente militar en armas de la Segunda Guerra Mundial es el destacamento especial de montaña de las Islas Spitzbergen, que se rinde también en septiembre del 45, cuando se entera que se ha rendido Japón, que eran alemanes, curiosamente, casi nadie lo sabe. Y unos días después, a mediados de octubre, un submarino emerge enfrente del Mar del Plata y se rinde. Un submarino oceánico, tipo 21, de la tecnología más avanzada del Reich. No llevaba armas, sino había descargado todo el armamento y prácticamente toda su electrónica. ¿Qué hacía allí? Bueno, pues todavía está sin explicar. Esa es la leyenda que corría, ¿no? Dice que poco después de terminada la guerra fueron encontrados dos submarinos alemanes. Pero fíjate qué fecha, ¿sí? Claro. Unos seis meses después. Pero perdidos y sin armamentos en el... Sí, habían desmontado el armamento. Sí. Bueno, pues allí encontraron que estaban capitaneados por jóvenes veinteañeros, ¿no? Sí. Una tripulación jovencísima. Fueron interrogados por los norteamericanos. Y uno de los capitanes afirmó que dichas naves formaban parte de un convoy de submarinos que se dirigía a la Antártida, a las tierras de la Nueva Suabia, se lo llama, ¿no? Esto es curioso porque es verdad que la Antártida hubo expediciones anteriores. De hecho, el capitán alemán Richter, del Admiralzargo del Tercer Reich, ya realizó expediciones a la Antártida en los años 38 y 39 para confirmar los descubrimientos, fíjate, que hizo en su momento el almirante norteamericano Byrd. Este hombre dijo ni más ni menos que existía una especie como de entrada a un mundo hueco subterráneo, donde él encontró un mundo verde, templado, al otro lado de la barrera de los hielos. Bueno, pues Richter intentó confirmar esas teorías de Byrd. Y el almirante Gomis, que estuvo al frente de la flota de submarinos del Reich, dijo en 1943 una frase bastante enigmática, pero que de ser cierto también alimentó un poco toda esta leyenda que estamos diciendo. Él comentó que la flota submarina alemana estaba orgullosa de haber establecido un paraíso terrestre y secreto, una especie de fortaleza inexpugnable para el CIRET en algún lugar del mundo. Ese lugar del mundo, todo el mundo apuntaba que podía ser la Antártida o bien alguna de esas bases de Sudamérica donde... Hay dos elementos muy interesantes que forman parte, ya iba a decir casi, de una leyenda urbana sobre el nazismo esotérico, que es qué ocurrió con las tierras descubiertas por los alemanes en la Nueva Svabeland en los años 38-39. Alguien dice que a partir de 1939, cuando se suspendió la expedición que oficialmente iba a partir en el mes de octubre, que la iba a dirigir el propio Richter, pero que obviamente no se hizo porque acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial, que los submarinos alemanes iban transportando material a un pequeño complejo de grutas que habían sido descubiertas en un grupo de islas enfrente de la costa, muy cerca de la tierra de la Reina Mau, que formaban un conglomerado de galerías subterráneas en las cuales construyeron algo que ellos denominaban en los papeles del Comando de Inteligencia Aliada en el año 46, Nuevo Berlín. No hay ninguna, solo hay una referencia del famoso Nuevo Berlín. Una sola, y hace referencia a eso, es decir, al desplazamiento de material de construcción pesado para la construcción de grutas, y decía del estilo de las construidas en las montañas del Harz, es decir, en los Alpes. Eso quiere decir que desde luego los alemanes pensaron construir algo en algún lugar del mundo en un conglomerado de grutas. Pero, primera pregunta, ¿lo pudieron hacer? Y segunda, si lo hicieran, ¿qué número tenía? Y ahí es donde entra de nuevo el segundo mito. Bueno, esto es muy conocido a través de un famosísimo fichero que se llama Informe Omega, que fue publicado en los años 60, en lo cual se decía que efectivamente llegaron a construir un pequeño conglomerado, por decir una manera, de construcciones para acoger a no más de 50, 60 personas, en los que llegaron a poder desarrollar el proyecto de una nave aérea que se englobaba dentro de un extrañísimo nivel de tecnología avanzada que ellos llamaban Proyecto Hanebau. Los Hanebau eran unas armas voladoras que se acogían bajo el nombre genérico de Kugelblitz, es decir, rayo redondo. Sí se sabe que el 23 de abril de 1945, al menos dos submarinos partieron de Kiel y de Helgoland, hicieron una breve escala, con rumbo al Atlántico Norte. Obviamente el Atlántico Norte no iba a ningún lado. Estos submarinos no dispararon a ningún mercante ni a ningún buque aliado en seis meses. Y se sabe cuáles son, por esa razón, son los que se entregaron en junio y octubre de 1945 a los argentinos. Oye, no me digáis ahora, queridos míos, que se está preparando por ahí el cuarto país. No, yo creo que le quedaría muchísimo tiempo para que volviera a resurgir algo similar al nazismo, precisamente porque está todavía muy cerca y la memoria del hombre, la verdad que es bastante débil. Ya lo decía Jorge de Santayana, un historiador, ya que el hombre que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Y al final lo vamos repitiendo, pero tiene que pasar un poco de tiempo porque eso todavía, las cicatrices están muy muy vividas. Y los grupúsculos neonazis estos que han aflorado en la última década, en los últimos años, ¿también echan mano de estos rituales esotéricos? Bueno, muchos no. Es cierto que pues estos grupos neonazis, los que hemos comentado, que hay en Perú, en Colombia, y bueno, sobre todo ya en Chile y Argentina, ni siquiera contar, ¿no? En Buenos Aires se creó hace años la Escuela Arcana, que estaba, pues, bueno, un poco inspirada también en esas doctrinas esotéricas nazis. Y por lo que respecta a nuestro país, obviamente el grupo que más pueda sonar era la CEDAVE, ese Círculo Español de Amigos de Europa, como así se llamaban, creado en Barcelona en el año 1966, y que cuando se extiende en el año 85, pues una de esas ramas, que la llaman primeramente la Sociedad Thule, tampoco fueron muy originales ahí, yeah, es la que intenta volver a las fuentes originales del nazismo. Y para ello se basan en dos santones, en dos propagandísticos del esoterismo nazi actuales, que son Miguel Serrano, en Chile, y Savitra Devi, una mujer nacida en Francia, pero bueno, trasladada a la India, y allí es donde ha difundido todo ese idealario. Y Miguel Serrano, pues, es más conocido aquí en España, porque se publicó incluso una revista del sector de mucha tirada, como era Más Allá. En su momento se publicó una entrevista con él, lo creó mucha polémica. En los cursos de El Escorial se le intentó llevar como invitado, y bueno, se generó tal polémica que no permitieron la entrada de Miguel Serrano, porque este hombre, este escritor chileno, que bueno, fíjate, llegó a ser embajador de Chile en la India, luego estuvo en Yugoslavia. Y por cierto, una anécdota, estuvo en la expedición chilena a la Antártida del año 47. Sí, no, es una persona que conoce muy bien todo estos entresijos, ¿no? Bueno, fíjate que él escribió un libro llamado El Círculo Hermético, donde hablaba de la correspondencia que mantuvo con Carl Gustav Jung y con Hermann Hesse. O sea, que es un intelectual, pues, de alto nivel. Lo que pasa es que, bueno, con unas ideas totalmente raciales y arias, donde intentó, bueno, pues, apoyar en todo lo que pudo el nazismo, defenderlo y justificarlo. De hecho, una obra suya clave es Hitler, el último avatar, así se llama, ¿no? Porque le consideró como un profeta que estuvo aquí para dar paso a una doctrina de más altos vuelos. Serrano decía que Hitler, y lo mantiene, porque yo sepa, Serrano sigue vivo, dice que Hitler no está muerto, es uno de los que difundió la hipótesis del líder que estaría vivo en alguna parte, que se hallaría en una dimensión singular de la Tierra, así lo definía él, situada en la Antártida, cómo no, ¿no? Y él, bueno, pues también preconizó la teoría de la Tierra vuelta, diciendo que había que entrar en contacto con las personas que ahí estaban. Bueno, pues este grupo Thule en España, pues, inspiró muchísimo en estas teorías de Miguel Serrano, y por supuesto todos los grupos chilenos que están inspirados por él, pues sigue manteniendo lo mismo, el esoterismo puro y duro, porque se vuelve a hablar de la Atlántida, se vuelve a hablar de la Antártida, y eso es lo que decía Carlos en el año 47, pues también estuvo ahí en la Antártida, según él, dijo que había viajado. Sí, él estuvo en la expedición militar chilena que tomó posesión de lo que ellos llaman la Tierra de O'Higgins. Sabéis que hay una zona que es la Tierra la Tierra de Graham para los ingleses, que está solicitada por tres naciones, por Chile, que la llaman Tierra de O'Higgins, por Argentina, que no le dan ningún nombre especial, pero dicen que es suya, y por los ingleses. Entonces, es verdad que estuvo en el año 47 ahí, y estuvo unos meses solo después de la mayor expedición militar de la historia, y la única producida en aguas antárticas, que fue la que dirigió sorprendentemente el almirante Bert en 1946, finales y principios del 47. Es una expedición interesante en el sentido que se suspendió por motivos desconocidos, sin que se sepa muy bien por qué, y que quizás merezca un día tratarlo con cuidado. Sí, algún día lo podemos incluir en un monográfico, porque yo creo que puede llamar mucho la atención a nuestros amigos. Lo que sí podemos decir, ¿verdad, Carlos Jesús?, es que ojalá nunca se vuelva a repetir esto. Ojalá, yo estoy seguro que no lo veremos, por lo menos en esa dimensión que adquirió el régimen nazi. Lo que no quiere decir que veremos, pues, a gente tan loca como Hitler, y gente que podrá, bueno, y que ya está haciendo la verdad es que bastante limpia racional. Estaba pensando en menudo siglo, dejamos, qué panda. Menudo siglo, sí. Quiero decir que porque Pol Pot le tocaron camboyanos, que si llegan a ser más. Sí, seguramente el siglo más cruel de la historia, junto con el siglo XIII, posiblemente. Bueno, pues Carlos y Jesús, muchas gracias. Hasta el próximo monográfico. Pues aquí en la tertulia. Sí.